Continuamos en el bondi de la 88, las 4 menos cuarto de la tarde. Y ahora estamos en línea con Martín Martínez de la banda Ojos Locos. Martín, ¿nos escuchás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien por acá? Bueno, Martín, te agradecemos la comunicación telefónica. Bueno, para arrancar la entrevista, preguntarte, digo, ya parece ser que están agotadas definitivamente las entradas para el recital del sábado 31 de octubre en Vorterix. Sí, la verdad, están definitivamente agotadas. Bien, ya está. Estos días nos estuvieron llamando, de paso, ya que hablo con ustedes, bueno, para los que estén escuchando, sí, les comento que no hay ni una por ningún lado, ni nosotros tenemos guardada, que nos disculpen, pero... Claro. Pues están llamando todo, una entrada, por favor, pero bueno, de alguna entrada tendríamos que tener 100 más o menos, claro. Poner, entonces no, la verdad que bueno, por suerte es una alegría para nosotros, pero bueno, para algunos de los chicos es un garrón, pero bueno, nada, no podemos hacer nada. No, pero bueno, por otro lado, es un mensaje que realmente los debe llenar de alegría, porque que se agoten las entradas en este momento y con tanta gente que quiere, que desea ir a verlo. Bueno, sí, por un lado entristece por la gente que queda afuera, pero por otro lado es una demostración de apoyo increíble. No, eso seguro, para nosotros es un yo te podría decir una gran alegría o bueno, no sé en realidad cómo describirlo, pero es una sensación que si bien nos ha pasado en otro momento, en otros shows, sí, sí, sí. Siempre cada vez que se renueva eso, uno que está preparándose y trabajando para armar un show para salir a tocar, la verdad que es algo muy lindo y bueno, nada, estamos súper agradecidos a la gente que creo que termina logrando eso, ¿no? ¿De cuánta capacidad es Vorterix Teatro? Ya, si yo mal no recuerdo, son 1570 entradas. Ajá, creo que claro. Se pueden vender en el teatro. Bien. Y después tenés una cantidad de invitados, pero creo que más o menos es eso. No te sabría decir con justo. ¿Sí? Es un poquito, tiene un poco, o sea que creo que el Teatro Flores, pero andan ahí más o menos. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo anda la banda, la actualidad de la banda? Contanos un poquito cómo andan y cómo se están preparando para este nuevo show. Mirá, la verdad que ensayando mucho porque la lista de temas la armamos con un popurrí así, bastante cosas de los diferentes discos que tenemos, inclusive el demo. Uh-huh. Y vamos a estar estrenando algunos temas nuevos también, así que eso nos tiene bastante atareado. Pero bueno, nada, a veces los ensayos, como todo, es uno en su momento lleva su laburo y lleva su dolor de cabeza, pero estupan, eso es los frutos del momento que salís a tocar, claro, ¿viste? Claro. Martín, buenas tardes, May, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Y bueno, decís que van a estar presentando temas nuevos. ¿Está el proyecto de grabar un CD en lo que queda del año, el año que viene? ¿Cómo lo vienen manejando eso? Sí, había una idea a principios de este 2015 de entrar a grabar este año, pero bueno, lo pospusimos un poco, pues nos tomamos unas pequeñas vacaciones mentales, por así decirlo, ¿no? Y la idea sí es, todos los planes y el foco están puestos en poder a mitad del año que viene salir ya de gira a presentar un disco nuevo de estudio. Las maquetas están, hay un montón de ideas de temas, de hecho ahora no te quiero decir mucho lo que vamos a hacer mañana porque es una sorpresa, pero va a haber más de un tema nuevo, y bueno, hay muchas cosas preparadas que sí, todo apunta a que podamos empezar a trabajar en la preproducción ahora en diciembre y en el verano. Bueno, sabemos que cuesta grabar un disco, sobre todo en cuestiones de costos, ¿no? Y digo, ¿cómo lo van financiando ustedes? Mirá, primera se extraían dos la pregunta. Lo primero que dijiste, estás acertadísima porque hoy los estudios son bastante caros. Uno, por lo general, cuando va, quiere tratar de estar las mayor horas posible para poder hacer el trabajo de mejor manera, el llegar a un mejor audio. Es un, para cualquier banda, te hablo, de ir a un estudio común, sí, hasta uno de los mejores estudios del país. Todo depende un poco, bueno, de de la cantidad de shows que podés hacer, la convocatoria, de lo que podés, digamos, en una palabra, facturar para después pagar todo eso. Nosotros con Ojos Locos siempre trabajamos todos los discos, los encaramos y los pagamos desde la banda, y es un esfuerzo grande. Por ejemplo, el último disco, el del 2011, nosotros teníamos una plata que vamos, nosotros todos los shows tenemos una caja de la banda y vamos guardando plata. Uh-huh. Y al momento que fuimos a hacer el proyecto, nos faltaba casi otro 50%, claro, porque no, los números no nos daban. Por suerte, siempre para todos los discos contamos con amigos, o en este caso fue la Fundación Jeito Novo que nos prestó, uh-huh, esa plata que nos faltaba. Y después que salió el disco, estuvimos casi un año y medio para devolver todo, digamos. Claro. Bueno, pero un poco también, digo, es lo que le ocurre a una banda independiente, ¿no? La banda que por ahí no tranza con la lógica discográfica, y cuesta un poquito más. Y con respecto a la entrada a los medios de comunicación, a la difusión, ¿cómo vienen? ¿Cómo lo ven ustedes en realidad? Mirá, de los medios uno puede hacer dos lecturas. Una lectura de la parte de establishment empresarial, porque no hay que olvidar que todos los medios, al fin y al cabo, son negocios de alguien, sí, ¿no? Entonces esa es una lectura que nunca hay que perder de vista, porque nadie va a poner una radio para que las bandas sean conocidas y se llenen de plata y el tipo... O sea, entendemos que todos los medios hay... Quizás en algún otro, por lo general en los más chicos, con las bandas más chicas, hay una cuestión de un romanticismo, de hacer algo que a uno le guste en la vida, pero al fin y al cabo hay que pagar el transmisor, hay que pagar la luz, o sea, son negocios. Mm. Entonces, por un lado está esa visión, y por otro lado está la parte de los medios, en donde tiene que ver también con un tema de qué verdaderamente... a ver cómo te podría usar la palabra, quiero usar una palabra un poco diplomática. Mira que nosotros no somos muy diplomáticos, cuando tenemos que criticar, pues, así no, que... No te preocupes. Nosotros tenemos una visión crítica, pero usando la palabra crítica, del hecho no de censurar, uh-huh, o de prohibir, sino una, uh-huh, visión crítica de sentido común, de pensar, ¿no?, que todas las cosas en la vida, en la realidad... están para algo y que pueden ser una herramienta para mejorar muchas cosas, a nivel social, a nivel cultural, a nivel artístico. Uh-huh. Entonces, a veces creemos que los medios, si bien son un negocio para cierta gente, podrían también tener la lupa, ¿no?, en una cuestión social y cultural también, que a veces creemos que en algunos medios está como descuidada. Uh-huh. Pero no pasa porque nos pasen a nosotros o no. Nosotros hemos tenido una historia muy particular, que hemos pasado por Cromañón. Claro. Y a través de eso, una de nuestras maneras de sobrevivirlo y de llevarlo fue no dar nota, no, digamos, tuvimos como en un ostracismo durante muchos años, alejado de los medios, porque no queríamos que se centre el foco en que sufrimos la banda Soporte de Cromañón, sí, y bueno, y toda esta historia que ustedes saben. Claro. Y la mayoría de la gente que nos llamaba era, bueno, sí, yo te doy una nota o te paso en la radio, pero tenés que hacer esto y no... Claro, tenés que hablar nosotros, de Cromañón, por ahí no de la actualidad de la banda. Esa etiqueta nunca nos la quisimos colgar, uh-huh, la etiqueta de sobreviviente, la etiqueta de... Porque para nosotros fue una cosa personal, privada, que es mucho más profunda y mucho más importante que la historia de una banda. Uh-huh. Sí. Está por sobre todo, entonces siempre lo tratamos de separar y dejar al margen de lo que era... la historia de Ojos Locos, ¿no? Entonces eso nos ha marginado bastante, quizá, de los medios más emblemáticos o, uh-huh, o principales mainstream, pero nada, entendemos que es una historia de vida, una historia de paso, y que tampoco estamos cerrados a que nos llamen mañana, no sé, de una radio top, y nos digan, les queremos pasar 4 veces por día el tema, claro, uh-huh, avanti, no hay ningún problema, porque la música creemos que tenemos que tratar de utilizar la mayoría de los medios que hay al alcance para poder difundirlo y para poder llegarle a los pibes que quizás ni nos conocen, ¿no? Pero, bueno, como te decía antes, siempre teniendo una lectura social y cultural de cada cosa, ¿no?, que nos engloba. Martín, ¿tienen pensado realizar más shows en lo que queda de este año? Y mirá, creo que vamos a la semana que viene vamos a anunciar uno más, que va a estar ahí por diciembre. Estamos viendo, mm, todavía, porque el año nos agarró medio desayunando a nosotros, mm, y cuando quisimos armar una agendita de show, ya estaba todo ocupado, las salas estaban todas ocupadas. Ajá. Entonces estamos medio como, nunca nos pasó, pero estamos medio como programando sobre la marcha, buscando un hueco donde meternos, digamos. Mm. Entonces, pero la idea es hacer un show más antes de fin de año. ¿Y el 2016 tienen pensado darle la misma dinámica con respecto a los shows? ¿Quieren anticiparse, planificarlo de otra manera para poder tocar mucho más? Sí, de hecho, los últimos 2-3 años de la banda, por suerte tuvimos la gracia de poder dar ese pasito de ya poder tener una agenda, planificar todo el año. Mm. Ya tener los últimos años laburamos con, ya sabíamos todos los shows que íbamos a hacer. Claro. A veces se agrega, se baja o se suma alguno, pero por lo general el 90% lo tenés cerrado. Claro. Pero como antes lo que te comentaba, estamos priorizando un trabajo, una grabación de un disco en estudio, eso quizá vamos a programar, pero a partir del invierno, digamos, del 2016. Bien, bien, perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y bueno, fuerza para lo que queda de este año y sobre todo para la grabación, ¿sí? Gracias a ustedes por el espacio, antes que nada, porque eso es la manera de comunicación que tenemos con la gente que nos sigue o que quiere saber algo de nosotros. Y bueno, los esperamos, si quieren dar una vuelta mañana por el Vorterix, ahí con Adrián Franchi, nuestro gran amigo Adrián, los vas a estar esperando. Bien, perfecto. Muchas bueno, gracias, buenísimo. Martín. Muchas gracias, Martín. Un saludo a la banda, entonces. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba...